Y ya se están acercando las 12. Y yo a las 12 le quería devolver un regalito a los Reyes Magos. Porque los Reyes Magos tantas veces nos han hecho regalos a nosotros, que a mí me dio muchas ganas de que esta vez con los chicos le podíamos hacer un regalo a ellos. ¿Ustedes me pueden acompañar a eso, los chicos? Le vamos a regalar a los Reyes Magos una canción que se llama Por Primera Vez. Esto es al revés, porque tantas veces los Reyes nos han regalado cosas que esta vez nosotros los vamos a sorprender a ellos. El año pasado nos salió muy bien, ¿eh? Tenemos un poquito más de voz aquí en el monitor de piñón. Disculpen las molestias, estamos trabajando por usted. Una canción que no todos los chicos la saben, se la vamos a tener que enseñar. Los que la saben nos ayudan, ¿sí? Así cumplimos las 12, justamente las 12, cantando una canción para los Reyes que dice: Por primera vez, esto es al revés, este es un regalo para ustedes tres. Hay chicos que la saben, me parece. A ver, los que la saben, si la pueden cantar bien fuerte. Uno, dos, tres. Por... ¡Qué bonito! Es... Escuchen, Reyes. Es... ¿Para quién? Pero seguramente los Reyes a esta canción con música no la saben, ¿o sí? ¿Ustedes dicen que sí? ¿Le ponemos música? Cuenten hasta tres y la música empieza a salir de todos lados. ¡Cuenten! ¡Uno! Para la ilusión de todos los chicos de todo nuestro país. Para que el 2003 los Reyes Magos nos traiga un poquito más de justicia, un poquito más de alegría, un poquito más de felicidad. Que ningún niño tenga que pasar una situación límite nunca más. Ni en el 2003, ni nunca más. ¿Sí? Para todos los chicos y para todos los grandes con alma de chicos, que los Reyes Magos, que son magos, nos puedan sorprender y nos puedan sacar esa infancia que tenemos todo adentro. Cantemos todos juntos, a ver qué pasa. Por primera vez, esto es al revés, esto es un regalo. Estrella, una noche muy bella remonté, así llegaron los tres Reyes Magos y escucharon la idea que conté. Dice, por primera vez, esto es al revés, este es un regalo. Dicen que por muchos años los Reyes cumplieron nuestra ilusión, pero esta vez dentro de sus zapatos ellos escucharán esta canción. ¡Ah! Muy bien, los papis. Este es un regalo para ustedes tres. Quiero que esta canción viaje en cometa y cuando la escuche un niño en Belén, desde Córdoba cumplir nuestro sueño, ser por un ratito reyes también.